a tratar de hacer una introducción partiendo de ahí, pero enfocándolo quizás como más directamente en algo, digamos, pensado de intervención política directa, o más o menos, nunca va a ser del todo porque obviamente estamos en un seminario, ¿no? Ahora, cuando venía, he comido en un bar ahí al lado de casa, y mientras que estaba comiendo, el camarero le comentaba a otro, y a un compañero y a otro camarero, que era inmigrante, y ahora diré por qué, esto es importante, decía, joder, el otro día salía en El País, o no sé qué medio, que hacen falta más inmigrantes, pero claro, al mismo tiempo somos nosotros los que les estamos pagando a ellos. Decía, entonces, ¿para qué van a venir más inmigrantes si luego les tenemos que pagar a ellos? Decía, aquí el único que trabaja es este, no sé qué, que es su empleado, claro. Esto creo que nos sirve como percha para pensar un poco la política. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es fundamental para pensar la política la idea que tiene Spinoza de las imágenes. Es decir, no importa los datos, los estudios, las estadísticas, lo que realmente sea, por decirlo de alguna manera, si eso no se convierte en un imaginario que afecta al cuerpo, es decir, que nos moviliza. Esa persona va a estar pensando esa percepción que tiene del papel de los inmigrantes desde ese punto de vista concreto, al margen de cualquier dato, de cualquier estadística o de cualquier argumentario. ¿Por qué? Porque en tanto y cuanto él asocie una idea con una imagen que le afecta de ese modo, no hay nada que se pueda contraponer a esa capacidad afectiva del cuerpo. Pero esto no solo en este caso, eso lo podemos utilizar en muchos otros casos. Por ejemplo, cuestiones que aquí para empezar a introducir la cuestión de la moral y la política. Si por moral podríamos entender, muy a grandes rasgos, una suerte de sistema de juicio, que de alguna manera se parece al sistema de juicio de Dios, es decir, una suerte de ley trascendental que afecta y que de alguna manera nos exhorta a obedecer, sin preguntarnos la causa de algo, el conocimiento del por qué sucede algo, podríamos pensar que cualquier acto en sí mismo lleva inscrito una definición. Y esto creo que no es así. Bueno, no es que lo crea yo, hay más gente que lo cree, yo me hago eco. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo como muy fuerte, donde todo el mundo a priori, de manera espontánea y humanamente, estaríamos de acuerdo. A nadie le gusta ver cómo se ataca a otra persona o cómo otra persona es agredida. Eso en sí mismo, como idea, en abstracto, todo el mundo está en contra. Ahora, un mismo acto puede tener, en contextos diferentes y en sentidos diferentes, efectos distintos. Cuando uno ve la foto de Mussolini colgado en Milán, en la gasolinera, cuando lo apresan y lo matan y le tiran de todo, quizás, de manera inconsciente, uno cuando ve la foto piensa que no le gusta ver a un ser humano colgado y que le han pegado. Pero automáticamente el imaginario que tenemos creado, es decir, la imagen que asociamos a esa idea y, por lo tanto, que es lo que afecta al cuerpo, lo que hace que vibre nuestra persona, es que esa persona se merece estar así. De alguna manera, históricamente, hay una asociación de que ese era un tirano y que, por lo tanto, ha acabado de esa manera y ya no nos da pena como humano genérico. Podríamos poner otro ejemplo. Uno puede pensar que alguien que ponga una bomba a otra persona va a ser, por definición, siempre un acto horrendo. Pero ¿y el que le puso el intento de bomba que le quisieron poner a Hitler fallido en Múnich, en la cervecería donde daba el acto, que por cierto se salvó por 13 minutos por el mal tiempo, porque iba a volver en avión, pero no pudo volar y se tuvo que ir antes de la cervecería y tuvo que volver en tren. 13 minutos fue lo que distanció de que Hitler saltara por los aires o no. Ese mismo acto, en otro contexto, cualquier contexto de atentado terrorista que vemos, nos produce una imaginación que nos afecta de una manera totalmente distinta cuando la pensamos en el caso de Hitler, que rápidamente, por lo general, habrá de todo, habrá gente que le afecte de otra manera, no sé, un neonazi le afecta de otra manera, pero dependiendo, digamos, de manera hegemónica, pensaríamos qué pena que no se lo hayan bajado a Hitler. Entonces, el mismo acto puede tener orientaciones, significados, efectos y, por lo tanto, maneras de percibirlo de manera totalmente, totalmente distinta. Y ahí, en la primera cuestión, ¿no? La idea de la imagen. No hay. En política, la mentira nunca se combate con la verdad. Por eso quienes llamamos razón, porque el hecho de llevar razón durante 200 años no significa que hayamos ganado. Esa idea, bueno, yo en realidad tengo razón, simplemente porque tengo razón y sé que yo tengo razón, voy a expresar esa razón constantemente para que la gente de algún modo, esto es muy típico de la izquierda, para que la gente de algún modo se caiga del caballo de San Pablo y reaccione, a ver si despierta a la gente, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, eso no ha sucedido nunca jamás, nunca. Porque una mentira, como no se combate con la verdad, sino que un imaginario instalado se combate con un imaginario más fuerte en el modo en el cual imaginamos las cosas, que desplace la manera en la cual imaginamos la sociedad. Una cosa, no sé, un caso histórico. Cualquiera que piense en las sociedades europeas salidas de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, el imaginario que moviliza esa sociedad es uno muy distinto al cual luego se instala a partir de la contrarrevolución neoliberal. No por nada, cuando Margaret Thatcher dice aquello de la economía es el método, el objetivo es cambiar el alma. Bueno, pues yo creo que eso es otra manera de decir el objetivo es un cambio antropológico en la manera según la cual pensamos, aquello que pensamos. Y eso se modifica por completo. Por eso siempre es una pugna por ver de qué manera pensamos e imaginamos aquello que acontece, ¿no? Alguien puede, no sé, una misma medida política, aparte que las cosas no nos afectan ni a todo el mundo igual, ni con la misma intensidad, y ni siquiera nos afectan igual a la misma persona en dos etapas de su misma vida. Alguien puede decir, no sé, un anuncio con una rebaja de impuestos. Bueno, pues según cómo se haya construido lo que Spinoza llama el ingenia, ¿no? Esa complexión de sensibilidades, de pliegues históricos, de cosas que han marcado nuestra biografía y que nos hacen colocarnos y ser más reactivos a una cosa y que nos atraiga más otra, varía. Hay gente que puede decir, bueno, eso es una buena manera de mantener y garantizar los ingresos del Estado y mantener los servicios públicos y, por lo tanto, mantener una cohesión social. Otra persona puede decir, ahí lo que me están haciendo es me están confiscando mi libertad y, por lo tanto, me está metiendo el Estado la mano en el bolsillo, ¿no? Porque es acorde a una concepción y a un imaginario liberal y otro, podríamos decir, a uno más parecido a uno socialdemócrata. Bueno, pues eso es la gran batalla política, que es, en última instancia, la batalla política por construir la verdad. Porque en política la verdad existe porque no existe. Es decir, es como el pueblo. El pueblo nunca es uno solo, sino que la capacidad de producir la propia idea de pueblo que se nombra a sí mismo, la propia verdad que es capaz de convencer, de ser percibida como tal, ese es el objeto propio de la política. Eso lo decía Foucault, el objeto de la política es la verdad misma, el construir una verdad misma. Y eso no se trata la idea de trileros, de gente manipulando, y aquí saltaría, poco antes saltaría a Maquiavelo, pero no sin aclarar, para cerrar un poco lo de la imagen y la idea, las ideas por sí mismas no generan una movilización de las pasiones. Tienen que ser creadas como imágenes. Y esto nos sirve también a lo mejor para pensar cómo es posible que frente al reto del cambio climático, con lo que supone los riesgos digamos, la gravedad que implica para el conjunto de la civilización, afecta mucho a aquellos que están, digamos, que son proclives a ser afectados, el campo científico, la gente que se interesa por eso, la gente que lo estudia, que ve cómo el Ártico, no sé, se derrite y se tira de los pelos, pero, bueno, observa cómo en el conjunto de la sociedad no se interpreta del mismo modo y, por lo tanto, no se genera la misma situación. Porque en sí mismo la idea no afecta a nada, necesita de una imagen, es decir, hacerte una idea, la idea de hacerte una idea es precisamente eso, para que te puedas hacer una idea necesitas algo con lo que te puedas hacer esa idea, ¿no? Recuerda Spinoza que la idea de un perro es la de un perro, eso no nos dice nada, pero la imagen de un perro que tenemos que es rabioso y nos va a morder nos hace huir y nos da miedo, pero la imagen de un perro que nos imaginamos moviendo la cola y que nos viene a recibir en casa nos genera una percepción totalmente contraria. Así que distintas imágenes asociadas a una idea tiene orientaciones totalmente distintas. Y esto nos lleva a un autor que es anterior, que es Maquiavelo, que es, de alguna manera, el autor, yo creo, más injustamente tratado, porque Maquiavelo nunca fue maquiavélico. Maquiavelo, esa fue la lectura que se hizo a posteriori. No sé, por ejemplo, los jesuitas decían aquello de que el príncipe lo había escrito con los dedos del diablo, ¿no? Maquiavelo, en realidad, lo que nos pone es un espejo de la naturaleza humana y de la condición del poder y de cómo son la antropología de las pasiones. Nos guste más o nos guste menos, él no te está dando, digamos, un menú a la carta. Te está diciendo, el ser humano se compone de pasiones, se compone de afectos y se compone de virtud y de la capacidad de que su verdad sea una verdad efectiva, es decir, que sea, como decía Lenin, una verdad concreta, porque siempre se dice, Lenin decía la verdad es revolucionaria, siempre se olvida la segunda parte, que decía la verdad concreta, no la verdad así en sí misma, ¿no? Para Maquiavelo no hay verdad fuera de las relaciones de poder, del choque entre las partes. Que ese choque es además lo que produce la norma, lo que produce la norma en convivencia, ¿no? Pone el ejemplo siempre de Roma, de cómo la secesión entre la plebe y los patricios, ¿no? Y cómo gracias al conflicto entre la plebe y los patricios genera los tribunos de la plebe, es decir, genera una norma. Si no hubieran chocado, si no hubiera habido conflicto, y por eso el conflicto es la base de toda la política. El desacuerdo, que diría otro autor que se llama Jacques Rancière, ¿no? El desacuerdo no es un malentendido, son dos formas distintas de mirar el mismo blanco. Son dos orientaciones con dos finalidades distintas, y esto es así desde que empieza el libro de la política de Aristóteles, que empieza a decir, bueno, los hombres viven en la ciudad, y porque el hombre es un tiene palabra, no solo voz, tiene palabra, tiene la capacidad de definir entre las distintas partes, el litigio, el desacuerdo, es la capacidad de definir qué es lo justo y qué es lo injusto. Bueno, eso queda siempre sujeto a su definición, y su definición queda sujeta siempre al conflicto entre las distintas partes de la sociedad que lo compone. Pero Maquiavelo nos dice cómo se construyen de algún modo estas imágenes y cuál es el material humano con el que se cuenta. Y aquí él no opone directamente política a moral. De hecho, él desearía, cuanto más se pueda, cuanto más sea posible, que no se distancien. Pero claro, uno debe hacer el bien siempre que sea posible, pero saber entrar en el mal si es necesario. Porque los seres humanos no son todos buenos. Y como no todo el mundo es bueno, y según él, el ser humano está más predispuesto a hacer el mal que a hacer el bien, a no ser que haya algo que se lo impida, instituciones, diques, construcciones humanas que canalicen ese tipo de pasiones, como el ser humano está más inclinado a hacer ese tipo de cosas, uno no puede ser naif. Y uno, si piensa el poder, tiene que pensar que el poder, además, se expone a ojos y oídos de millones de personas, de la gente. Y que la mayoría de esa gente no te conoce. Esa gente te percibe, pero no te conoce. Y como tú te expones a ojos y oídos de otros, pocos ven lo que eres, pero todos ven lo que aparentas. Y, por lo tanto, es mucho más importante, pero no por ser malvado, es mucho más importante en política, según la virtud política, que no es que no tenga, no es que, como digo, no es que se enfrente a la moral. La incluye siempre que sea posible, pero no se define por esta, porque la política tiene su propia ética. Y siempre que sea posible llevar a cabo la virtud moral y conjugarla con la virtud política, perfecto. Pero cuando no sea posible, el príncipe, que no es una persona en general, sino que es como una categoría, digamos, en la cual se podría incluir una serie de características y de contornos, el príncipe debe saber hacer uso de su virtud política. Y ese uso de la virtud política en ocasiones requiere de herramientas extraordinarias. Según Maquiavelo, él entiende, él habla de un otro que es el príncipe al cual le encarga una misión. Esa misión, según su lectura, es la de unificar Italia, en ese sentido. Y unificarla con un destino, que el príncipe se haga pueblo, para que finalmente su finalidad sea la del bienestar de los súbditos, la del bienestar del pueblo. Por eso, el pueblo armado, según él, el contrapoder es la garantía de la libertad, porque el pueblo no tiene la ambición de dominar a otros, sino la de no ser dominados por otros. Y, por lo tanto, debe recaer la libertad en manos del pueblo más que en el príncipe, porque la van a guardar mejor. Y, por lo tanto, el pueblo, en última instancia, es la fuerza de ley que hace posible que perdure un Estado, que es la gran ambición de Maquiavelo, porque como Maquiavelo sabía y conocía que las pasiones son aquello que levanta, pero que también derrumba los órdenes políticos, él se obsesionaba con construir una forma política de tal modo que sea capaz de perdurar en el tiempo. Y para que perdure, debe sostenerse sobre ese pueblo armado que recibe el favor del propio príncipe, ¿no? Son como dos momentos del príncipe. Uno que es la aventura, aquel que irrumpe, el príncipe nuevo, y luego el segundo momento. Pero claro, aquí Maquiavelo él mismo inicia algo nuevo. No es que solo con su escritura, con la forma de plasmar ese manifiesto, que algunos comparaban con el manifiesto comunista, como hacía Gramsci y demás, eso implica en sí mismo un nuevo comienzo. Y ese comienzo lo que dice es el comienzo del estudio de la verdad efectiva de la cosa. No, porque es consciente de que los seres humanos nos movemos por aquello que imaginamos, no solo como lo imaginamos, sino cómo realmente funciona a todo esto. Y en su ironía, y esto por esto siempre ha sido tan maltratado y percibido moralmente, cuando no debería ser así, él, si uno mira la introducción del príncipe, ¿no? Él se presenta a Medici como, bueno, un pobre desgraciado como yo no le voy a enseñar nada, porque en realidad simplemente digo que un pintor, cuando quiere pintar un paisaje, se pone en la llanura para pintar las montañas, pero en cambio, si tú quieres pintar el valle, lo pintas desde arriba. Así que para conocer cómo funciona el príncipe, hay que ser pueblo. Lo que en realidad le está dando al príncipe, en realidad es una especie de regalo envenenado. Porque le está diciendo, toma, esto es la manera en la cual se construye y se ejerce las relaciones de poder, pero en realidad al hacerlo público estoy desgranando algo que lee el pueblo. Es decir, te estoy desnudando. Al hecho de mostrarlo y enseñártelo a ti, irónicamente lo que estoy haciendo es enseñarle al pueblo cuál es la verdad efectiva de la cosa, cómo funciona esa antropología del poder. ¿Cuánto tiempo llevo? Con esto lo que quiero decir es, primero, Maquiavelo toma partido, él tiene una causa, no es el poder así en abstracto, él tiene una causa, que ya lo hemos dicho antes, la de construir el Estado italiano, y lo hace desde el punto de vista del pueblo. Él le está ofreciendo un manifiesto al pueblo para ver cómo funciona el poder, y por lo tanto también para protegerse del mismo, y para ver cómo de algún modo puede construir relaciones que le favorezcan un cierto bienestar. Y ahí dice una cosa que salía en el texto que se ha pasado, que se suele poner de ejemplo. En realidad, claro, cuando uno coge con textos sueltos y o se pone una viñeta y ya viene uno con la imagen creada de lo que es Maquiavelo, porque aunque a lo mejor se diga algo, uno automáticamente piensa que Maquiavelo y maquiavélico no es algo que describe la obra de un autor, sino que es algo que automáticamente asocia como algo perverso, como alguien que en realidad te está mintiendo, como alguien que no, que se está guardando algo, ¿no? Como una mala persona, en realidad, de algún modo, ¿no? O está con artimañas. Pero en realidad Maquiavelo es una persona que desprecia a los tiranos y hace todo lo posible y desea todo lo posible para que eso no suceda. Pero obviamente eso nadie va a ser ingenuo para saber cómo funciona el ser humano y cómo funciona la cuestión del poder. Y él dice una cosa, el centauro. Él coge la metáfora del centauro a través de Aquiles, ¿no? El centauro vendría a reflejar al propio príncipe, que es mitad hombre, mitad bestia. Porque solo con las leyes de los hombres, es decir, con las leyes, no siempre. Uno tiene que ser todo lo bondadoso que pueda y regirse por las leyes morales todo lo que pueda. Por la religión, por bueno, toda la serie de cuestiones que él va describiendo. Ahora bien, eso no va a ser siempre posible en todos los momentos. Y uno va a tener, como decía antes, saber que entrar en el mal cuando sea necesario. Y ahí es cuando hay que comprender que la propia naturaleza humana incorpora también la naturaleza de la bestia. Independientemente de lo que subjetivamente o moralmente nos pueda parecer esas cosas. La cosa es que pertenece a la cuestión humana. Y ahí está. Y él dice, a su vez, la bestia se subdivide en dos, entre el zorro y el león, ¿no? Uno tiene que saber utilizar el león para espantar a los lobos. Y uno tiene que saber utilizar el zorro para esquivar a las trampas. Ahora bien, sigue. Aquel que solo sepa utilizar el león estará perdido. Así que lo que nos viene a decir de algún modo es que aquí quien manda es el zorro. El zorro es el que decide sobre las dos formas de gobierno, en realidad. Sobre la forma humana y sobre la forma de la bestia. El lobo, que es la artimaña, la audacia, la capacidad de pensar el momento y de pensar la coyuntura y de pensar la situación, cuándo hacer uso de las leyes y cuándo hacer uso del león. Y cuál es ese momento en el cual te puede venir un poco mejor. ¿Y por qué puede hacer esto? Puedo hacer esto porque, como decía antes, la gran mayoría de la gente no quiere dominar, sino simplemente no ser dominada y que no le roben sus bienes, decía. Y claro, toda esta gente percibe lo que eres, pero no sabe quién eres. Y como no saben quién eres, tú puedes aparentar cosas que no eres. Es más importante, en términos de virtud política, ser capaz de aparentar lo que serlo. Él te dice que si lo eres, mejor, por supuesto. Y si puedes ser amado, mejor. Pero a lo mejor es más seguro ser temido. Eso sí, nunca odiado. Odiado nunca. Porque eso te quitaría del medio. Pero aquí la clave es la palabra porque puede hacerlo. Cuando él dice que uno tiene que ganarse el favor de la opinión del pueblo, de la masa, él dice del vulgo. Ojo, el vulgo porque todos somos vulgo. Es decir, en la tierra no hay nada más que vulgo, no hay nada más que populacho, y todos somos populacho. Y para ganarse el favor del populacho, él tiene, y porque puede, utilizar distintas herramientas. Y puede porque está dentro de la condición humana. Y aquel que piensa en política y no quiere interpretar o conocer, saber cómo funciona esa capacidad, es alguien que no quiere hacer política. Es alguien que prefiere, bueno, resguardarse en ciertas seguridades morales para no mancharse de, bueno, pues la procelosa composición del ser humano, que al fin y al cabo es capaz de lo mejor y también capaz de lo peor. Y esa capacidad de poder es aquello que le permite ganarse ese favor del pueblo y, por lo tanto, entender cómo intervenir en él. No me quiero extender mucho más. Decía Emmanuel Sacristán aquello de la política sin ética es politiquería y la ética sin política es narcisismo. Es decir, aquel que solamente quiere mirarse al espejo para que alguien en algún momento de su vida le ponga en la tumba fue puro, muy bien, te damos un caramelo. Has hecho todo para, con el enfoque, para que a ti te recuerden que tú fuiste siempre perfecto, que nunca tuviste ningún problema, que tú eras el objeto de la propia política. Así que eso es narcisismo. Y la otra opción mala, digamos, por eso el equilibrio, el caminar entre precipicios que decía Lenin, ¿no? El hacerse cargo del sentido común de una época, de la moral de una época, sabiendo que la política no se rige por esa propia moral, pero que la ética de la política necesita incorporarla para comprenderla y para intervenir, porque uno debe respetar la ideología del pueblo. Ojo, dice, no demagogia, es decir, no simplemente responder a las reacciones espontáneas, sino respetar esa ideología del pueblo para intervenir en ella y para construir representaciones de ese pueblo que hagan perdurar el propio poder del fin que tiene el príncipe. Ojo, que el fin, Maquiavelo nunca dijo, y ya voy terminando, Maquiavelo nunca dijo lo del fin justifica los medios. Para él el medio es interior al fin. El reclutamiento del ejército para acabar con las formas feudales y hacer un ejército popular es una finalidad en sí misma. Su fin está muy claro, su causa está muy claro, no es cualquier fin. Y simplemente para terminar, esto traído a colación contemporánea cuando se dice hay que decir la verdad, hay que decir las cosas tal cual son, ¿no? Hay que anunciar al mundo cómo son de verdad las cosas. Bueno, las cosas nunca son como tal cual son las cosas. Para que las cosas sean de alguna manera, alguien le tiene que poner voz, imaginación, mediación, transmisión. Los datos nunca hablan por sí mismos. Y el discurso tampoco son solo palabras. El discurso es, en última instancia, esa capacidad de generar sentimientos, de sentir, de construcción de sentido en torno a algo. Y esa es, en gran medida, la disputa política. Ha sido muy breve, ¿eh? 22 minutos. Sí. ¿Te has visto? Ha sido bueno.